ropa oscura, imagen delicadamente desdeñada, producto de diseño modern retroexcavador. Incluso es cool que te falte algún diente donde calzar un ducado rubio. Ser luminoso y turbio como el whisky de garrafón que te ponen en esa sala tan mod. Compartir piso con un artista plástico de calafel. Curar la resaca con musaca. Hacer uso desafortunado del inglés. Hacerse fotos con gabardina en el canódromo. Recelar de Leganés. Amar la cocaína y el psicodrama. Ser el epicentro del centro. Llenar la tetera de Ceilán y Jägermeister. Tener gafas de sol y auriculares. Tener opiniones inmorales que escondes porque sabes que eso no sería tabú en Londres. No me dirás que no es para bipartirse de la caja. Aproximadamente. Hola, buenas tardes, noches. Ay, que os he asustado, ¿eh? Comenzamos la cuarta temporada de Bipartidos de la Risa en Radio Ágora Sol. Y a los controles tenemos al señor César. En las redes sociales tenemos a Osvaldo. Hola, que recuerdo que todo el mundo puede escribirnos tanto al Twitter, @bipartidos, como al Facebook, en Bipartidos de Risa, para que digamos vuestras opiniones en directo, chicos. Bien, aceptamos también telepatía para la gente que tenga superpoderes, ¿vale? Sí, esa la recibo bien. Este que acaba de hablar es Fernando Moraño, uno de los colaboradores. No, y no soy Fernando Moraño. Es Fer. Fer, pero Fer me suena como muy pijo para un para una persona tan ocupa sucia como tú, ¿no? Otro colaborador tenemos al señor Richard Salamanca. Buenas. Gracias, Richard, por lo de señor, me ha encantado. Esto también se nos escucha por lo de follamos a todo trapo y hay pajillas que te emocionan. No, acláralo, eso, por favor. Eso es un grupo de Facebook que yo tengo aparte de todo esto. Claro. Pero que es un grupo que se llama Follar está bien, pero es que hay pajillas que se te saltan las lágrimas. Del cual estoy orgulloso porque todos los días 100 personas quieren ser miembros de ese grupo. Y creo que no hay nadie más preparado que tú para ser el creador de ese grupo. Hombre, se me han saltado las lágrimas muchas veces, reconozco. ¿A quién no? Somos New Romantics. Somos New Romantics. New Romantics. Y con la última colaboradora es Vera Montessori. Montessori, joder, búscate un García o... No, en serio, basta ya de esto, por Dios, acabemos ya cuanto antes. Pues bien jodida. Bien, ah, guay. Pero contenta, ¿no? Sí, muy contenta. Jodida, estar jodida no implica, implica sí, estar yo contenta. Creo que sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, estás jodida. Anda y que me personalmente joda. Personalmente nunca he alcanzado la felicidad. Me parece un acto de inconsciencia viendo las injusticias que hay en el mundo. La felicidad está sobrevaloradísima también, ¿eh? Completamente. Yo planteo sí. Yo prefiero el flan de huevo. Después de flan dulce. Donde se ponga un flan de huevo que se quita la felicidad. Mil veces. Felicidad como sentimiento, estar contento como estado. Sí. Federal. Y también como nombre de ama de casa. Sí. Filipina. Ah, estar contento, ¿no? Nombre de mi felicidad puede ser también. Un beso a todas las empleadas filipinas de Argüelles. Exactamente. Un saludito para ellas. Bueno, dominicana. Da igual, no tiene importancia. Bueno, estoy metiéndome en un jardín. Y ahora, sin fondo. Y ahora pasemos. Vamos a ir a la actualidad. Muy bien, joder. ¿Qué tema? Que aprendió, viene de casa este chico. Bueno, pues esta entrada de mes de septiembre. Este estío, ¿no? Esta canícula. Este estío o canícula. Gran emperador romano, por cierto, Canícula, nos ha traído la mala noticia del fallecimiento de una de las figuras más importantes de las finanzas españolas. Bueno, ser importante en las finanzas españolas, no sé si es un título nobiliario o posiblemente un gesto de sospecha, pero ha muerto el señor Botín, Emilio Botín. Bueno, ha muerto Emilio el Botín. Botín, el apellido sigue. Y el sigue restaurante vivo. También sigue, ¿no? El Botín. Sí, hay uno ahí en la Cava Baja. ¿Cómo se nota que eres charnego? Es que a la Cava Baja no voy nunca, lo siento. Bueno, ha muerto, como he dicho, el nombre, el apellido sigue vivo porque ha transmitido a su hija pues todo el negocio de una familia que lleva impregnada en las grandes finanzas de los bancos desde años inmemoriales. ¿No sonaba Mitchell como sustituto? No. Clemente, ¿no? No más Amarrategui, ¿no? Pero bueno, en todo caso, es una especie de transmisión monárquica la de los banqueros. O sea, la familia Botín debería tener escudo de armas, e incluso tener San Botín o alguna celebración semanal en la cual se descuarticen cabras o alguna cosa de estas que nos hacen tan españoles y nos diferencian de los demás, ¿no? No, pero a mí me ha llamado la atención porque la hija no ha mencionado nada sobre su padre. Ha dicho, vengo yo por el expresidente, en vez de decir por mi padre. No sé. No quiere separar lo privado de lo profesional. Tocaba, ¿no? Claro. Es que a lo mejor no era el padre de su hija. También. Estamos hablando de... Ah, ¿tú crees? Guiño, ¿no? Guiño. Tantos hijos que tienen las señoras del Opus y lo bien que se conservan, ¿no? Sí, sí. A ver, agua bendita, pa'l coño. Es muy extraño. Pero bueno, en cualquier caso, es un drama familiar. Ha quedado viuda la señora Paloma Oxea. Pero es la prima de Covadonga. Covadonga sí, Oxí. Sí. O sea, ¿no? En castellano sería Osea. No, pero eso sí, eso sí. Es el colmo ya del pijerío, ¿no? Demuestra que la muerte es el único ente existente en el universo que ha ganado una negociación a Botín, ¿sabes? Anteriormente ni Zapatero ni Aznar habían conseguido ganarle ninguna, un acontecimiento. Demuestra que la muerte pues no suele ser muy exquisita a la hora de llevarse a la gente al más allá, ¿eh? Le vale cualquier cosa. Entre ellas ha entrado Don Emilio, ¿no? Y bueno, ahora Botín está enterrado en el fondo de la tierra. Algunos dicen que no está enterrado, que ha invertido en fondos del tesoro. Pero igual no es tan buena noticia, Fer, ¿eh? Igual es que quieren, no sé, privatizar el infierno y por eso se ha ido ya, para ir recalificando la zona, ¿eh? Igual cuando nos muramos y vayamos para allá nos toca... Hombre, nos toca comprar hipotecarnos. Nuestra... Claro. Algunas de las políticas brillantes del señor Botín es que entró a patrocinar Ferrari por el color... No, es verdad, porque era perfecto que el Santander patrocinase a Ferrari, ¿no? Porque su símbolo eran las camisas rojas, ¿no? Hostia. Entonces el infierno siempre ha sido, en cierto modo, una sucursal del Santander. Pasa que hasta que no llegue Botín ahí se lo diga, ¿sabes? Claro. Habrán ya lo dice el nombre, es el Santander. Santander. Ah, sí. Además, pero el cajero roto. El cajero siempre roto, él no está disponible, siempre. Ahora de los cajeros del Santander saldrá humo. Pero se van a joder porque te vas a morir y vas a poder pedir una hipoteca. Y vas a decir, pues la vamos a poner a 500 años, ¿no? Tal para toda la eternidad. Y cuando la acabas de pagar, pues te dejan salir los fines de semana. Cuando acabas de pagar, te vives. Entonces ya no. Devuelven tu cadáver a la tierra, tu familia, a la tierra. Para que se despidan de ti. Y te agradezcan el hecho de que después de 500 años puedas tener una vivienda para que hereden tus hijos, ¿vale? Las hipotecas, desgraciadamente, Botín no se las ha llevado a la tumba, por lo menos las que nosotros le debemos a él. Pues eso, lo siento mucho, pero con la muerte de Botín, veo por si hay alguien ignorante que ha pensado, bueno, pues si se ha muerto, ya no le debo. Guay, ya no le pago, ¿no? Siento comunicarles que eso no es así, O sea, que menos euforia. En el caso de que lo entierren, si es que se da el caso, porque a lo mejor los buitres tienen un poco de paladar y no les apetece, y pues habrá que enterrar al señor. Como haya que enterrarlo y hagamos un agujero en la Tierra del tamaño del que él nos ha hecho a nosotros, quizá el planeta Tierra se convierta en un donut circular eviscerado. Por lo cual, allá donde esté, en el Hondo Fonso o en la tumba, pues despedirnos desde Botín, decirle que los gusanos se encargarán de vengar a los humildes. Fernando, me gustaría citar el comienzo del artículo de opinión del Mundo al día siguiente a su muerte, de Salvador Sostres en el Mundo. Ah, pues te niego eso. Solo voy a leer las tres primeras líneas porque son a mí me han puesto fuerte. La piel de gallina. Me pero encanta. Sin mi permiso, ¿eh? Vale, a ver, perfecto. Se titula Muere Emilio y comienza así. Que muera un pobre es importante para los familiares, pero que muera un rico es trágico para España. Hijo de puta. Lo fundamental en un país son sus ricos y la turba es intercambiable. Lo que da identidad, elegancia y distinción a un estado son sus millonarios. Bueno, y así pues hasta el infinito. ¿A este por qué no se lo ha llevado la Salvador, muerte? No, porque con los disminuidos pues siempre sabes que cierta condescendencia, ¿no? No, pero antes de matarlo lo podían intercambiar por cualquier cosa. Madre mía, impresionante. Sostres en catalán es techo. ¿Sabes? Yo creo que este hombre ha tocado techo, sí, definitivamente. Es sostres, ¿eh? Igual son tres monjas en una. Sostres. Que no, que sostres. Bueno, yo quería subrayar, ¿no?, que Alberto Ruiz Gallardón ha terminado el verano triste, ¿no?, porque ha amenazado con dimitir porque parece ser que el partido no va a aceptar su ley del aborto. Ay, pobrecito. Oh, claro, claro. Está súper enfadado. Se siente solo, se siente desautorizado, ¿no? De hecho, bueno, él se había comprometido personalmente con dicha ley, era su objetivo. Va a sacar un disco, dicen ahora, en plan cantautor, que se va a titular Solo y Desautorizado. Gallardón. Le pega un rollo a Alex Ubago, ¿no? Siempre sí, sí. Todo el mundo pasa de él, lo dejan solo. Gallardón y Alex Ubago cantando Solo y Desautorizado. Por bulería, sí. Han tenido que abortar misión entonces, ¿no? Total, total. Y además, Gallardón se lo ha tomado tan en serio. Yo creo que durante todo este tiempo no ha querido comer huevos fritos, ¿vale? Que se abortó el pollo. No ha querido comer caviar, ¿no? Por si acaso el tema del esturión. Que es el aborto del esturión. Del esturión, claro. Esturión, no. El aborto del estudio. Canción del verano. El tema es que ya se acercan las elecciones. Y es verdad que para el Partido Popular yo creo que esto es un tema bastante incómodo. En general, los estudios que han salido es que los del Partido Popular prefieren perder a los pro vida, a los pro life, ¿no? Sí. Y ganar a los del pro muerte. A los pro muerte. Los demás, ¿no? Que también todo ha podido ser una cortina de humo durante todos estos años para esconder su homosexualidad. También. También. Claro. Es posible porque... No, bueno, ya el disco cambiaría el título. Claro. Bueno, de hecho, que dices... Que Abórtame por detrás sería. Oh, que va a perder a los de Provida, también va a perder a la conferencia episcopal que ha dicho que les van a retirar el voto. El saludo. El saludo. Le van a retirar el voto de castidad. Pero yo creo que Gallardón, que el papé ha hecho a una balanza de a ver por lo que tú acabas de decir, ¿no? A ver por dónde perdía más votos. Claro. Y bueno, pues que le van a hacer vomitar todas las hostias que se ha comido, le van a hacer echarlas fuera. Sí. Es una lástima, ¿no? Él ha amenazado que ha dicho que la semana que viene hablará. Pero parece ser que quiere dimitir, ¿eh? ¿Pero con quién? Oye, y si a lo mejor se ha quedado embarazado, quiero decir que para en rotativas a lo mejor tienen que hablar con Rajoy por algo y a lo mejor es por eso, ¿sabes? Y ya está dando una vuelta a todo el tema. Ha quedado embarazado por Paloma Sánchez Borrero, ¿sabes? O Paloma, y por Osmosis. O por Salvador. O Paloma San Basilio. Bueno, puertos a palomas, la verdad que son todas asquerosas y repugnantes. Entonces, bueno... Fernando, ¿qué tienes tú? Pues yo lo que no tengo es odio a las palomas de una manera irracional. Son las ratas del aire, sí. Son las ratas del aire. Me hablando de palomas, palomas sí. Son todas repugnantes. Sí, es verdad. Sé que le hizo la cesárea del octavo hijo, se la hizo Vittorio Luquino. Sabes que este verano he descubierto la canción más corta del mundo, ¿no? La de tiene casi 20 años y ya está. Bueno, quiero citar al señor Bert, ¿no? A mi bueno, mejor amigo. Citar no sería lo más adecuado, ¿no? Voy a... Llamar al orden. Voy a poner palabras de Bert en mi boca. Vas a Bert. Vale. El contenido. Voy a verter el contenido. Luego, por favor, si me podéis limpiar con una escoba de esas que son las que le limpian la lengua a las ballenas orcas, pues vendría bien. Día ha dicho hoy que la cultura debe estar más enfocada a los nuevos conocimientos y las estructuras sociales modernas que a Cervantes. Hijo de la gran puta. Eso es un poco ambiguo, ¿no? A mí me parece un poco ambiguo, ¿no? Y lo dice el señor que vive en la Edad Media, cultural. O sea, que es como, a lo mejor Cervantes se pasa demasiado de moderno para él o... Pues nada, yo creo que se refería a Remedios Cervantes, a la modelo. Plan de que los chicos que se la pelen menos y estudien más. Pero, ¿tú qué crees que propone? Porque a mí me parece un poco ambiguo, Fernando. A ver, Richard, es que no entienden nada, tengo que explicártelo todo. Quiero que me lo nuevos explique. Conocimientos y a las estructuras sociales modernas. O sea, eso. Básicamente malasaña. Exactamente. Nuevos conocimientos. Pues yo que sé, que la gente, pues yo que sé, que sepa más hacer hashtags en Twitter y que vean, yo que sé, y que pues, yo que sé, los despidos en diferido. Vale, no te pongan nuevo lenguaje social. No sé, tío. Vale. Esto es lo que ha dicho el señor Bert. Nuevos conocimientos y estructuras sociales modernas. Claro, ¿vale? ¿Cómo buscas la vida en un contenedor o no sé? que la representa él, que es el caballero. Hombre, yo veo opciones. Por ejemplo, la biografía de Borja Thyssen en 140 caracteres te cabe. O sea, que puedes leer, ¿no? También se puede leer en los nuevos conocimientos. Ya, pero perderían los caracteres. Yo creo que incluso en menos. Sería a tope de farla. Fin, a tope de farla. Si vas por el rollo simbólico, lo dejas en blanco el tuit y ya también. A tope de farla yo y mi mujer. Sí. Sería eso. A la niña la respetamos. Bueno, otra de las cosas que me he dado cuenta es que pues se ha descubierto que la reina de Inglaterra es la principal líder de los Illuminatis. Una señora y un lagarto. Y claro, estamos ante uno de los casos muy habituales, porque es muy habitual que los lagartos pierdan la vida en la botella, ¿no? O sea, que a la reina se le bebe. Ella se conserva bien, ¿sabes? No. Va camino. Y bueno, por mi parte, es todo lo que la actualidad... Vale, ¿Hoy qué día es? 16. ¿No? Hoy se ha celebrado el toro de la Vega. Uy, wow. ¿El de la Vega, has dicho? No, ese es otro. Ese es otro. Que lo matan a pollazos al toro. Pero bueno, dura bastante más las jornadas. En cualquier caso, lo que más me llama la atención es que han agredido, ¿no?, los policías a la gente que intentaba manifestarse en contra de todo esto. Ha habido agresiones, pedradas. ¿Les han dado con una lanza? Sí, les han con pedradas. Bueno, me alegro que los antidisturbios sigan haciendo su trabajo. Sí, lo suyo, lo hacen bien. Lo hacen bien. No sé si habéis visto en Facebook, me contactó por Facebook un antidisturbios para amenazarme personalmente. Bueno, no es muy personal, ¿no? Por Facebook. Pero respondiste si respondes a su solicitud de amistad, ya no te puede pegar. No, pero mandó a la carpeta de otros. ¿Sabes? Sí. Él mismo no quería ser tu amigo. No quiso. Y estuvo hablando conmigo y diciéndome que si éramos violentos, que dejásemos de mandar a niños de 19 años, que fuésemos nosotros a dar la cara. Y digo, bueno, voy a hablar con la gente de mi comando terrorista a ver qué podemos hacer. ¿Cómo lo solucionamos? Yo, ¿sabes lo que haría? Soltaría al toro, a muchos toros, con lanzas, de la Vega, con lanzas. ¿Toros con lanzas? Con toros, pintados. Sí, en plan de algo muy violento. Yo soltaba un autobús pintado de negro conducido por Esperanza Aguirre, en mitad del pueblo. Ahí está. O sea, incluso yo me plantearía poner a sus madres con cuernos. Tras matar definitivamente. A las madres. El toro de hoy se llamaba Elegido y la verdad que es una lástima. ¿Elegido? ¿No? Elegido. ¿Pero por la ciudad o porque lo habían escogido? No, porque lo habían elegido ellos. Vale. Han dicho, vamos a poner un nombrecito así un poco complejo. ¿Sabéis lo que hacen para elegir a los nombres de los toros? Para deshumanizarles, utilizan las tres primeras letras de la madre. O sea, en este caso la madre se llamaría Elena. Y luego le ponen Elegido, Elegín, claro, luego. Y eso es el de hacer. Había claro. un toro que se llamaba Botinete. ¿Quién sería el padre? Las tres primeras letras del nombre de la madre. Claro, mi madre se llama Claro, pero Susana, estamos hablando de toros. Si es Susana, pues es Susín. Tú fíjate, luego se ven todos los nombres de toros. Susín, Suspendío. Susto. Pero a mí, luego al final hablaré un poco de esto del toro de la Vega, pero lo que sí me llama la atención es, o sea, esto lo dejas legal y la cabra tirarla por el campanario, ¿no? A mí me parece... Una discriminación para las cabras. Sí, el campanario aquí no ha dicho nada, ¿eh? Me parece mucho más bestia lo del toro de la Vega que lo de tirar la cabra al campanario. Bueno, se ha puesto a tirarle una cabra a la campanario. De todas formas, también hay una cosa. No hemos preguntado si a los toros les gusta. Y eso es una realidad que nunca... A lo mejor a los toros les gusta. A mí lo que me preocupa es que los taurinos no se quejan. Ellos que defienden tanto la pureza del toro, ninguno dice nada. Perdona. Los taurinos no suelen aprobar lo del toro de la Vega, ¿eh? Yo no he escuchado ahora mismo a nadie. He escuchado mucha gente que... ¿Y por qué no se van a quejarse? Al toro de la Vega, exactamente, ¿qué le hacen? Pues hagan y lo... Joder. Va todo el mundo con... Me suena un montón, esto me suena, pero a ver, seguro que hay gente que no, mira, lo sabe. Mira, te lo voy a explicar para que lo entiendas. Dame. Imagínate una bandeja de croquetas, todas muy buenas. Ajá. Y todos con palillos. Y de repente, llevamos sin comer, supongamos que hemos ido a caminar por el campo. Ajá. Y venimos con un hambre atroz y unas... croquetas caseras, empezamos a comer y queda una. Ajá. Y todo el mundo está muerto de hambre y cada uno con su palillo intenta pelear por esa croqueta troceándola y destrozándola. Y el que se la coma no paga la ronda. Eso es lo que hacen con el toro de la Vega. Le dan a todo el mundo un palo y lo pinchan. Ya está. Bueno, bueno, es terrible esto. Sí, es el como... nombre del toro se llama Croqueto. Croqueto. Por su madre que era Cro... El alcalde, el alcalde. Cromática. Esto se celebra en Tordesillas. El alcalde de Tordesillas es socialista. Es socialista. Hmm. ¿Ah, sí? Es claro. Que es, ahí está. Y no tiene ahí, huevos. Y no tiene pelota. No, pero por ejemplo, Pedro Sánchez. Sí, estaba en contra del toro de la Vega. Antes. No, en estos momentos. Pero luego, cuando los ONGs como el Animalista, o no sé, creo que se llama Animalista, les han pedido que lo rechacen, ha dicho que no. Esto es, o sea, para que veas. Que luego él llama populistas a los de Podemos. Sí, sí, claro. Sí. Y el populista, pues es él, ¿no? Madre mía, me sigo dándole vueltas al tema de los nombres, también, que esto es, que has comentado. Pero es aterrador, la verdad, o sea, a mí me parece una cosa realmente... Sí, los niños ven esto, lo maman sí, desde pequeñitos. Bien, claro. Sí. O sea, ¿sí? Eso sí. Porque van a misa, te refieres, ¿no? Bueno, pues nos ha quedado una sección de actualidad muy arregladita, ¿no? Muy arregladita. Muy fina. Muy de hoy. Muy actual, muy actual. Y ahora vamos a pasar a la nave del monasterio... El tema de Moraño, creo. De Fernando Moraño. Sí, vamos a pasar a la nave del monasterio, porque el director del programa es una figura indiscutible. Es verdad, es verdad. Indiscutible. La nave del mona... Del monasterio. Bueno, amigos, la nave del monasterio ha viajado por diferentes civilizaciones y grupúsculos de personas perturbadas que tienen amigos imaginarios, y pasando pues por sectas japonesas, sectas criminales, sectas extraterrestres. No nos habíamos parado a hablar de los judíos y ya era hora, ¿vale? Entonces hemos decidido esta vez imbuirnos y darnos un baño en lo que conocemos todos como el judaísmo, ¿vale? ¿Queréis judaísmo? ¿Zorra? ¡Sí! ¡Sí! ¡Circuncídame! Con un billete de 500 pavos. Voy a dar judaísmo. ¡Perras! La palabra judaísmo se refiere a la religión o tradición de la cultura del pueblo judío. Es la más antigua de las tres religiones monoteístas. ¿Monoteístas? Monoteístas. Monoteístas, perdón. Conocidas como las religiones del libro. ¿Eh? Entre ellas también conocidas como religiones abrámicas, por lo cual del judaísmo se ramifican las religiones tanto musulmanas como cristianas, por lo cual Abraham con el puto libro la lió parda. Tenemos las primeras declaraciones de Abraham después de darse cuenta de las consecuencias que ha tenido predicar ese libro. Vamos allá, por favor, con las declaraciones de Abraham. Ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes? Una niña ha estado mal y una señora pues se ha mareado también. No, a mí no me ha pasado nada. Con eso se refiere al Shabbat, ¿verdad? Estamos hablando del Shabbat. No, está hablando Abraham de lo que ha supuesto el no, hecho de... pedir perdón a la comunidad de vecinos por lo que ha supuesto. Abraham, déjalo ya. Estas son las consecuencias que ha tenido el hecho de que Abraham llevase el libro a donde no tenía que haberlo llevado. Claro. Y las consecuencias de todo esto, ¿no? Y el pobre hombre pues, está diciendo, coño, perdón. Lo de Babilonia, claro. Lo de muchas cosas. El hombre no sabía lo que iba a pasar. El arbusto, ¿no? Ardiendo. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Cristianos, musulmanes y judíos vienen todos del mismo libro, del mismo origen, que es la Torá, el cristianos, musulmanes y judíos, también conocidos como el trío la-la-la o la batalla interna, ríete tú de Nadal, Djokovic y Federer, es una cosa potente, el menage a trois de la desesperación humana, ¿no? Y bueno, pues el origen de esto ha derramado un montón de sangre sobre la ciudad de Jerusalén, que aún se atreven a llamar como la ciudad de la paz. Un par de cojones. Bueno, los judíos es de las tres religiones más potentes, es la menor, la que menos gente tiene, ¿no? Y bueno, del judaísmo se han desglosado millones y millones de religiones, igual que vimos con los cristianos, que habían ortodoxos, presbiterianos, adictos a la Virgen María, y, yo qué sé, perras de San Francisco, zorras de San Cristóbal, ¿sabes? Pues esta gente tiene este mismo efecto también. Las enseñanzas judías se basan en tres libros que son principales dentro de lo que se llama el testimonio pentateuco de Abraham, que son la Torá, el Tanaj, que es una especie de Antiguo Testamento, y el Mishbah, que son tres libros que son los que dominan toda la tradición judía, ¿no? Estos tres libros son la piedra roseta de su pensamiento y son tres libros sagrados. Yo no había visto un fenómeno más potente socialmente con tres libros solamente. Después de los 80, la coincidencia de las páginas blancas con las amarillas y las azules, ¿sabes? Lo que pasa es que estos tres libros servían para algo. Es la diferencia que hay con los libros judíos, ¿no? Que no sirven absolutamente para pero nada. Es que a mí con los nombres no me llaman la atención, la verdad. Se me he leído el Torá. Dice, hostia, pásamelo, no veas cómo mola, ¿eh? Pues espérate que me quedan otros dos. El Tanaj, el Talmud. Yo pensaba que eran tipos de kebab, o sea que. Sí. Eran, ponme un Torá así, con, un Torá. Pero con dos salsas, por favor, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Bueno, la Torá es la manera que tienen de llamarlo a lo del Toro de la Vega también. La Torá. Torá. La Torá. Pues nada, los judíos curiosamente intentan mantener la pureza, casarse entre judíos, pero parece ser que las pollas de algunos judíos no han respetado esto, ¿sabes? Y ha habido muchos casos de gente que se ha casado con cristianas o con musulmanas. Y claro, para eso, la pareja que se casa con un judío debe convertirse al judaísmo, ¿no? Uno de los actos más curiosos que hay que hacer para poder pasar a ser judío es que tienes que pasar por una ceremonia en la cual tú te presentas entre unos rabinos y los rabinos te dicen lo siguiente: ¿por qué quieres ser un converso? ¿Acaso no sabes que los judíos están hostigados, acosados, perseguidos y acorralados? ¿Qué numerosos problemas nos aquejan? Y entonces tú tienes que contestar: sí, lo sé y no soy digno. O sea, bueno, esto se puede memorizar, es fácil. Sí. O sea, tú vas y te dicen: esto de esos judíos es una mierda, tú porque esto, tú ya sabes que nos van a dar por todos los lados. Es como, yo creo que esta ceremonia deberían utilizarla para hacerse socio del Rayo. Tú sabes que podemos bajar a segunda cada año, 15 jugadores nuevos, le coges cariño al entrenador y se va. Sí. Mira, no soy ¿Quieres digno. ¿Quieres ser socio de radio? Y dices: sí, sé lo que hay y no soy digno. Entonces, socio del Rayo, ¿vale? En fin, me parece una ceremonia muy extraña para meter a gente de otras religiones, ¿no? Pues un poco decir, bueno, si dicen esto, ya está, ya eres judío, ¿no? Como enseña la patita por debajo de la puerta, ¿sabes? Sí, bueno, él sería el prepucio por debajo de la puerta. Bueno, las festividades que antes hablabas tú, que te has anticipado, desgraciadamente. Es que Vera tiene familia judía. Tengo familia judía. Ah, tío. No jodas. No, a ver, es una... Judas, pues. No, es una larga historia que ya os contaré luego, pero resulta que hace poco descubrí que tengo familia judía. Hostia. Tengo un asentamiento en Marruecos de... ¿Y quién no? ¿Y quién no? Ya. Todos tenemos. Sí, yo, sí, seguro, es que seguro, yo estoy pensando seguro en convertirme. Entonces... Hay un judío en ti. Pam para barán. Hay un judío en ti. Pam para barán. El dinero has de contar. Porque hay judíos. Yo tengo que decir una cosa, Fernando. Dime. Yo tengo que decir una cosa. Y es que yo creo que los judíos, a lo largo de la historia, sobre todo desde lo de Hitler, se pusieron el traje de víctimas y se han aprovechado de esto. Completamente. Sí, y ahora es cuando están dando caña, claro. Pero, ay, es que Hitler es muy malo. Claro. Hombre, yo voy a decir una cosa que esto sí quiero decir. Ah, pues creí que ibas a decir sin quererla decir. A colación de lo que tú decías. A da colación. Lo del traje, el traje de víctima. Pues, la verdad es que los improperios que han llegado a sufrir los judíos han sido horrorosos, pero el traje era mono. Sí, de hecho, para... ¿Sabéis que Zara sacó un modelo mucho para niños pequeños hace poco, que fue un escándalo, sí. Del traje de los judíos para los niños? Pues no me parece mal, es cutísimo. No justifico los actos, pero el traje no estaba mal. Mira, sí, yo me lo pondría. Más que, mejor que el naranja de Guantánamo, ¿sí o no? Sí. No, y bueno, el naranja de Guantánamo tiene su puntito canalla. No, pero es verdad, yo creo que se han aprovechado un poco de esto. Es verdad que tal cual, ¿no? Hitler no entendió bien a Nietzsche, pero se han aprovechado de esto. Ellos ahí se, luego han sido Goldman Sachs, montaron Hollywood, Sachs, Lehman Brothers, Spielberg en general. Spielberg es una empresa. Sí, Spielberg, o sea, no existe como tal, es un animatronic. Es una empresa. Spielberg termina en SL, ¿no? Spielberg. De hecho, sabes que los alemanes todavía siguen pagando a los judíos, a la comunidad judía, lo que les hicieron. Sí, siguen dándoles un parné mensual. Aquí estamos esperando lo de Franco. Sí. ¿Eh? Sí. Ay, Dios mío. ¿Qué judíos? Bueno, en fin, las festividades son, por ejemplo, el Sabbat, que celebran el sábado con un día de descanso absoluto. Y comen un pan, que hacen ellos muy especialito. Comen un pan, o sea, como... Es fiesta, vamos a comer pan. Qué buen rollo, ¿no? Y yo creo que los sábados lo hacen porque son muy de José Luis Moreno. Y así aprovechan y no se lo pierden. Noche del sábado, noche. Luego está Yom Kippur. Por favor, recordamos que no es un ambientador para yonkis, ¿vale? Y hay mucha gente que enseguida se... Yo pensaba que era el yonki más puro, era el primer yonki de todos, el yonki pur, el más puro de todos. Auténtico, ¿no? Claro. El tío que se metía opio y ya era opio él, ¿no? O sea, es todo... Y además no se le notaba, es el Gustavo Biosca de la época. Bueno, y luego un amigo mío que es Chico Requena empezó a mandarme chistes metiéndose a saco con los judíos. Y lo voy a compartir con vosotros, ¿vale? Me encantan. El grabado del judío errante lo pintó un niño subnormal de Jerusalén. El ébola es la gripe judía. El árbol sofrótico es de plástico. Cuando un judío tose, un palestino... Este es mío, ¿eh? Cuando un judío tose, un palestino es escupido inmediatamente. Los cristianos se reencarnan en paloma y los judíos en patos. En la mitología se dice que una rata y un cuervo nació el primer judío. Pero no soy muy amigo, ¿no? Un judío tiene mil formas de morir y una sola de vivir, asustado. Los házaros comen judíos y luego los escupen. Esto es todo lo que me envió Chico Requena, y como homenaje he querido cerrar mi bloque de hoy sobre el judaísmo. Igual lo tenemos aquí la semana que viene, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Y yo bueno, que, no si hemos hablado del Chico Requena está en Twitter, ¿no? Me acaba de decir que quiere oírlo. No sé si tiene internet o no, pero vamos, estaba intentando oírlo. Ah, vale, pues diré que hemos dicho todos los chistes que me envió por WhatsApp y que no han funcionado. Ahora se lo digo. Nada, que ya vuelve de Palestina, pues ya no vamos a hablar, pues ya todo el mundo sabe lo que se está cociendo allí. Y el fular. Pero me gustó un chiste que hizo el otro día Lalo Tenorio en esto, que me pareció fabuloso. Dice, un niño palestino y otro que están mirando las estrellas, y pasa una estrella fugaz, dice, pide un deseo, dice que no sea... Le pide un deseo, dice que sea una estrella. ¡Qué bueno! Y hasta aquí la nave del monasterio. Y ahora vamos a ir a la sección de Richard Salamanca del Rincón de la Zarzuela. ¿Qué habrá sido de nuestro Juan Carlos este verano? ¡Ay, Juan Carlos! ¡Qué hombre que está abandonado ahí haciendo crucigrama y comiendo... morcillas en Burgos el otro día, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues con la dentadura le va a faltar porque se tiene que quitar nuevo pan interno. Se ha recuperado rápido. Hola, amigos, soy Juan Carlos primero, el rey de aquí. Y ahora veo mucho la televisión, me he convertido en un experto catódico. En la primera televisión española sí emiten anuncios. Creo que debería regresar a la carta de ajuste. ¿Por qué es necesario irte a dormir viendo muchos colores? Ahora hay un casino, pero que no me entero de nada porque la presentadora está más buena que el salmorejo. A mí me gusta mucho ese juego. Atrás quedan los años en que iba a jugar mis fichas al casino de todos. Nos juntábamos con Babagay y Santiago Calviño, que siempre apostaba al ojo. Los cupiers me llamaban Juan Carlos Impar y Pasa. También jugaba al cuponazo. Siempre al mismo número. Al 13.131. Un número capicúa. Porque así podía verlo, podía jugar dos veces, una al derecho y otra al revés. Y Bárbara también jugaba el mismo número, pero ella tenía la costumbre de llevar el décimo enrollado, porque así mejoraban sus aspiraciones. Y apostaba en las carreras de caballos, muchas tardes de domingo, en el hipódromo de la Zarzuela, que me pillaban frente de casa. Recuerdo que gané 15.000 pesetas que me pagaban con tres billetes con mi cara, que salía muy guapo yo los billetes con ese tono gris. Gris, menudo tostón de película. Todos los veranos nos la ponen, con John Travolta. Travolta hay que dar al tema de Actum más. Más o menos, si no me falla la memoria, me moría de la risa con que apostamos. Una vez me caí de la cama y me una bonga, me echó Bárbara. Y ahora vamos a dar pie a la siguiente sección de Fernando Moraño, que se llama Corruptos. Sí, corruptos. Ayer, hoy y siempre. ¿Te gusta esa mierda? Hoy, en Corruptos de ayer, hoy y siempre, Jordi Pujol y Soler. Pues bueno, amigos, ya creo que todos, digamos, estamos al tanto de las informaciones que se han ido vertiendo sobre la familia Pujol, que se han visto imputados en un caso de corrupción. Parece ser conocido como caso Pujol. Y bueno, vamos a hablar un poco de la figura de Pujol, que yo pues me he criado bajo sus brazos, bueno, entre sus brazos y entre sus corrientes ideológicas y educativas. Y bueno, pues, y es un personaje que estudiándolo pues he descubierto cosas extraordinarias sobre él que me gustaría compartir con todos vosotros, mis pequeños oyentes, ¿vale? Pues vamos allá. Jordi Pujol i Soley nació en Barcelona el 9 de junio de 1930 y es un político español de orientación independentista catalana. ¡Qué hijos de puta los de Wikipedia! ¿Ves? Que es un político español, como diciendo, bien, Jordi, está gustando. Bueno, enciclopedia libre. Exactamente. Hayan ido un poco a joderle, ¿no? Esto le va a generar mucha incomodidad, aunque Pujol es un tío que estaba incómodo siempre, ¿eh? Se ha fijado, pero su manera de hablar, de comportarse, sus actos, todo era como una incomodidad. Es como si de repente le quitasen la parálisis física al científico este, a Stephen Hawking. Y luego tose como un gato, ¿a que sí? Tose como un gato. Sí. Ciego de... Señor Richard Salamanca. ¿Dónde es usted, señor Richard Salamanca? ¿Dónde es usted, señor Richard Salamanca? ¿Dónde es usted? Yo soy de Madrid. Soy usted gato. Es de Madrid, bonito Madrid, me siento septentrional, muy bonito, muy bonito, muy bonito Madrid, buen cocido, buena gente. Te le voy a decir una cosa, señor. Para esa persona que viva en Barcelona y trabaje en Barcelona, eres usted igual de catalán que yo. Mira lo que le digo, igual de catalán que yo, Esta era una de sus frases maravillosas. Siempre pregunta, ¿usted dónde es? Y cuando decían de fuera, primero era, y luego decía, bueno, es muy bonito, muy bonito. Entonces, me gustaba eso de, usted es igual de catalán que yo, que esta señora de aquí y aquí, ¿eh? O sea, que aparte de un judío, hay un catalán en mí. Bueno, también, ¿no? En todo, un catalán, ¿no? En ti. En Jordi Pujol está todo lo que te puedes imaginar. Vamos a ir investigando un poco, ¿no? Él viene de una familia de tradición, digamos, nacionalista. Fue presidente de la Generalitat de Cataluña. Ya sabéis que está casado con la señora Marta Ferrusola, que si no la habéis visto alguna vez, pues es como la mierda seca de un cuervo. Es una cosa así repugnante. O Pusiana, ¿no? Esas mujeres que tienen cara de profesora de matemáticas eviscerada ya desde el principio, ¿no? Bueno, tuvo varios hijos, unos 7 totalmente, todos sus hijos políticos y algunos además corruptos, ¿sabes? Casi todos. Quiero decir que los hijos son hijos políticos y luego alguno es político-político y además corrupto, como es el caso de su hijo Uriol. Uriol. Que tiene nombre de pomada para... Cuidado, acabas de dar una clave muy importante. Pero vamos a dejarte... No quiero que continúes porque tienes que permitirme que continúe, vale. Yo para saber por qué lo de la pomada ha sido premonitorio, tío. ¿Cómo estás puesta de lubricantes, eh? Sí. ¿Cómo te las conoces? Me estoy desvalando de la silla, mazo. Bueno, los abuelos paternos de él eran unos fabricantes de tapones de corcho en Darnius, Girona, ¿eh? El tapón de corcho que sirve para tapar muchas cosas que tienen mucha presión, ¿no? Como el cava o la corrupción, ¿no? Pasa que de repente sale el botón y esa explota todo, claro. Y como esté un poco agitado eso, ¿sabes? Pues sale como está saliendo toda la mierda que te están madurnando, ¿no? Más adelante, el padre de Pujol pues se dedicaría a trabajar de botones y más tarde se hizo corredor de bolsa, ¿eh? Ya sabéis que los corredores de bolsa son aquellos hombres que eyaculan sobre su propio escroto, ¿no? ¡Joder! Hacia adentro, ¿no? No, no, no, encima de... ¿Sí? O sea, que tienen que describir una parábola súper pequeñita, ¿no? Bueno, pero la parábola, lo mismo la describes que la dibujas, ¿sabes? Su madre, María, descendía de campesinos, ¿eh? Pero claro, al casarse con un empresario, ascendió. Descendió de campesinos, pero ascendió a ser comerciante. Porque la pureza en Cataluña no es ser hijo de dos catalanes, sino ser hijo de dos catalanes comerciantes. Eso es ser catalán puro. No, no campesino, dos catalanes campesinos, no. No sé, es catalán del todo, porque siendo pobre no sé, es igual. Ah, vale, vale, vale. O sea, es más valenciano, yo creo. Sí, es posible. Es mallorquín, casi. Tarragonés. Payas. Vamos con las cosas de Puyol. Vale. Por ejemplo, él nació el 9 de junio y vivió en la calle Septimanía, en Barcelona, ¿no? Además de Jordi y María, que eran sus hermanos, hubo un tercer hijo que se llamaba Juan. Me encanta. El que está muerto le llamaban Juan. Si murió es porque era español. Si no, se llamaría Joan, ¿no? Exactamente. El Joan. A Jordi y a María, y luego el Juan. El Juan. El Juan. El Juan. El Juan. Y este niño, ¿cómo no tose? Esto seguro que es español. Gripe española lo llaman. Bueno, cuando tenía 5 años se matriculó en el colegio alemán durante la Segunda Guerra Mundial, un colegio con una educación nazi, por lo cual es un hombre que era nazi y antifascista. Eso es como ser skinhead y maricón, es algo muy contradictorio, ¿no? Por eso Puyol tiene tanto aspamiento, yo creo, son demasiadas ideologías chocando ahí con todo el mundo. Ha salido un amante también de Puyol ahora hace poco. Una mantis religiosa. Una mantis. ¿Y qué es? ¿Qué es? De 30 y poco. No. ¿Qué te creías? Pero será del hijo, por Dios. No, por Dios. Será de la mujer. Que no, coño. De la mujer. La mujer es igual de fea que él. No me creo en ninguno. Hombre, si la dejas en remojo, a lo mejor estira. ¿Tú crees que vas a estar forrado y te vas a estar follando a esa mujer? No, joder. A una acequia. No. Dame datos, por favor. Pues es que no la he visto hoy. A mediodía, tío. ¿No te estabas equivocando con la exnovia de Oriol Puyol, que claro, es la que está denunciando? No. Hay una amante. Hay una amante de Puyol, tío. Madre mía, está diciendo Bárbara Rey. Yo tenía mucho más gusto. Que le pregunten a Berlusconi, que seguro que él lo sabe, porque todas han salido de la cantera de él. Todas han salido. Oye, sí, Silvio, escolta. Mire, está buscando una. Una señorita, joven. Pero es que eso tiene que ser como la mermoqueta, qué asco, por Dios. O sea, es que lo estoy pensando encima, yo me estoy alimentando por dentro. Oh, lo dices tú con el pelo verde, ¿eh? Sí, pero... Lo de la mermoqueta. Es que Berlusconi es como la Masía, pero de las putes, ¿eh? Demasía. Demasía. Bueno, pues... vamos, luego pues tuvo la típica educación opusiana. Entre sus actividades más apasionadas era ir a misa y luego también ir a una cofradía donde conocía a su mujer. Eso para ellos eran las cristotecas, ¿no? Ir a las cofradías. ¿Cristotecas? A pillar. Una noche inolvidable allí en la cofradía. Bueno, una noche, vamos, vivirían del cáliz. Le decía, yo no sé lo que estaría, ¿no?, en la cofradía. Te voy a respetar todo el coño, ¿no? Lo que se dice un revolucionario nacionalista catalán bendito, ¿no? Una cosa... Tú y men pa' mí, morena, lo siento. ¿Qué? Tú y men pa' mí, morena. ¿Tú qué? Tú y men pa' mí, tú. Tú y men pa' mí. Ha sacado un disco de canciones chungas. Bueno, durante los últimos años universitarios, pues él hizo carrera, ¿vale? Pasa que tenía pues el conflicto que había en Cataluña de que el catalán estaba prohibido y todo eso costaba mucho, ¿no? Se refugió mucho en la fe cristiana y quiso ser cura, pero no lo consiguió. ¿Eh? ¡Uy! ¡Qué pena! Le faltaron dos monaguillos. Exactamente. A ver si ahora la vida le da una segunda oportunidad y se mete a monje de clausura en un convento de máxima seguridad, ¿eh?, con los hermanos carcelarios de las Santas Cadenas. O la estrella de la muerte. Por ejemplo, también, con Chihuahua. Bueno, terminada la carrera, entra a trabajar aquí, vamos a... Esto es flipante, ¿eh? En los laboratorios Martín Cuatrecasas, después en los laboratorios Fides, que es como pasaron a llamarse, y allí impulsó, curiosamente, unos laboratorios en los que sus padres tenían varias acciones compradas, curiosamente. Allí impulsó la investigación y comercializó productos como el Neobacitrin, una pomada para las irritaciones cutáneas. ¡No me jodas! Que comercializó el señor Puyol. Uriol. No, Jordi. Jordi, pero no es Jordi Oriol. Ah, es el... Jordi. Ese es el hijo mayor. Entonces... Estamos hablando de Jordi Puyol. Sí, ya Jordi lo sé. Jordi Puyol inventó y comercializó en España por primera vez la pomada anti-irritaciones. Se caga la perra. No. El inventor de la pomada. Se nota que hizo pruebas, ¿eh? Hizo pruebas consigo mismo. Por eso está tocando todo el día los cojones a los españoles. Para poder venderles la pomada después. Es un catalán, nunca da puntada sin hilo. Es un hombre que tiene una alopecia homogénea, ¿no? Le falta lo mismo de aquí que del lado, ¿no? No es una alopecia localizada. Bueno, es un poco así. Es un esto poco es como yodaica, diente, ¿no? Es un poco de cabeza. Diente de león, ¿no? Que soplas y se va sí, a quedar. Diente de león, diente de león. Alopecia, diente de león. Bueno, pues la verdad es que lo de la pomada en la cárcel le puede venir muy bien. Recuperar su infancia. Exactamente. Más tarde utilizaría para acabar con las irritaciones de Cataluña, pues TV3. ¿Ves? Ahí, sí. Utilizando esa, eso sí que era dar pomada. Y durante muchos años se ha dedicado también a untar mucha gente para seguir robando libremente, ¿no? Y bueno, hay que decir que su mujer, los padres de Ferrusola... Los padres de Ferrusola eran comerciantes también, curiosamente. Eran del ensanche, de Vallecas. No me digas. No, de Barcelona. Pero sería la hostia. Sí, como hubiese molado, tío. Molaría un montón. Pero ¿no? Es que somos catalanes, tú. Ya sabes, don Jo. Pim, pam, pim, pam, Cataluña, aquí. Triunfa, la butifarra de buen rollo. Bueno, es un hombre que estuvo en la cárcel. Él asegura que fue torturado. ¿Sabes? Insiste profundamente, creo que para justificar su aspecto. Le dejaron mucho en remojo y empezó ya a arrugarse un poquito. Curiosamente, porque se ha salido dos veces de la cárcel y nada más salir se ha metido en política. ¿Eh? Lo cual demuestra que la política catalana es un monopolio, o sea, tiene toda la pinta, ¿vale? También fue vicepresidente de Banca Catalana mientras era político al mismo tiempo. Esa cacofonía entre medias, ¿eh? Qué cosas tiene, de verdad, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que ha saltado ahora lo que es el caso Puyol, ¿no? En el que se le acusa de tener unos 34 millones de euros en un banco en Andorra. Uy. ¿Vale? Que por eso también lo de la pomada para las andorranas, ¿no? Bueno, él ha declarado que él no veía dinero por ninguna parte, pero claro, si lo tenía 200 kilómetros, ¿no? No, él ha declarado que ese dinero era una herencia de su padre, que él la tenía allí, pero que no sabía... cuando declararla, que no había encontrado el momento oportuno. Claro, no me quedo, claro. Estaba liado. Porque se ve que el hijo Briol, que también está imputado por casos de corrupción a punta pala, le decía: papá, voy a declarar este dinero. Y dice: no, que te quedas con las vueltas. Entonces lo fueron dejando y parece ser que han encontrado billetes irregulares. Esto me gusta, este dato, porque se ve que son billetes de 10,30 o de 11,22 o una cosa así, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis, ¿no? En este caso, el banco suizo Lombard Odier certificó que dichas cuentas no existían. Bravo, bravo. Dijo, con una fotocopia compulsada. Exactamente. Luego resulta que, pues eso, pues no le pillaron por Suiza, le pillaron por Andorra, ¿sabes? Y bueno, tenía varios latifundios en Latinoamérica, ¿no? Sí, pues son inversiones. Latifundios en Europa no hay. Y tal, bueno, pues es una manera de hablar, quiero decirte, ¿no? Quiere competir con Bacardí, ya sabéis que en Cataluña no sé si lo habéis, pero un ron que se llama Ron Puyol. Ostras. Que solo beben, no solo lo beben los carajilleros de allí. De Esquerra Republicana, única y exclusivamente. Eso es, ¿no? Como aquí el Gordons, que es peor aún que el Larios, ¿no? Yeah. El Gordons es, te deja ciego, es peor aún que el Larios. Es peligroso. Sí, de verdad. No, sí, de verdad, o sea, es el día eso. Del... Sí, sí, sí. Y bueno, curiosamente, pues siendo un señor religioso, un político muy religioso, ha confesado sus delitos, ¿no? Fíjate que España es un estado confesional, porque aquí no confiesa nadie. El truco, ¿no? Confesar. A nivel corrupción España es completamente confesional. Es que es tan sencillo como llamar a declarar a todos los párrocos de la Moraleja y todo esto, que seguro que lo saben todos. Exactamente. Claro. ¿no? Que vengan y que lo cuenten, si ellos se lo habrán confesado. Sí, bueno, total, que todo esto ha llevado a las consecuencias de que el señor Puyol ha tenido que abandonar su cargo como presidente honorífico de la Generalitat y del partido. Y esto, perdonadme, pero me encanta. También el otro día el conseller Francesc Homs aclaró que ha renunciado también a un despacho que tenía privado y al trato honorífico de molt honorable señor, que es muy honorable señor, que era el trato que se le daba en el molt honorable, ¿no? Incluso para degradarlo más, han decidido dejar de llamarle Jordi y empezar a llamarle Jorge. Incluso ahora el día de San Jordi pasará a ser el día de San Jorge, en vez de un libro y una flor, se regalará un bote de pomada y una coliflor. Y bueno, amigos, pues está aquí el caso de corrupción de una comunidad autónoma que, como no tiene monarquía, se inventa una propia. Y si los españoles van a meter a la familia real en la cárcel, pues nosotros con Puyol también, porque no vamos a quedarnos nunca atrás. ¿Vale? Bueno, como siempre, con el tema de Cataluña, aconsejarle a todo el mundo la lectura de Francesc Pujols, que ya es la primera vez que lo hago. ¿Vale? Ya está aquí, hasta aquí mi exorcismo catalán con el señor Jordi Pujol. Muy bien, Fernando Moraño. Pues ahora vamos a pasar a la sección de Vera Montessori. Estamos de estreno hoy, ¿eh? Sí, ¿estás nerviosa, Vera? Estoy acojonada. Hostia. Sí, pues has elegido un título para tu sección muy tranquilito, ¿no? su sección de Mi conejo a la mesa. ¿De qué va esto? Pues efectivamente, esta sección se llama Mi conejo a la mesa y os voy a ofrecer unas recetas ricas y variadas todos los días para que comáis bien. Perfecto. Bueno, he elegido la primera receta que he elegido, ¿no? Para mi primer día. Es una receta muy de temporada, ¿vale? Sabéis que ya pues quedan los últimos vestigios de calor, ¿no? Sí, sí. Ya apetece cada vez menos, ¿no? Salir de casa y os voy a proponer una idea, ¿vale? Os voy a proponer una idea que es crear un fiambre casero. Vale. De hecho, la receta se llama fiambre. Está temblando algo. Fiambre de Isidoro Álvarez, ¿vale? No sé. Personalmente, yo suelo usar productos frescos, pero bueno. Hombre, estaba en el menú del programa. Sí, sí, justo. O sea, sí, lo he leído. Sí, sí, sí, sí. Pero no era. Es carne que va al corte, ¿no? Al corte inglés, de hecho. Bueno, para esta receta es muy sencillita. Lo podéis hacer en casa, ¿vale? Lo podéis hacer en casa. Vamos a empezar con 300 gramos, ¿vale? De pechuga de Isidoro. Vale. Esta parte va a ser un poco complicada, ahora explicaré cómo lo hacemos. También tenemos que utilizar 200 gramos de pechuga de señora de rebajas. Esto es mucho más complicado, ¿vale? Porque corren bastante. Entonces, hay que generalmente lo consideraría carne de caza, ¿vale? Carne de caza del descuento. Bueno, seguimos con 20 gramos de alcaparras, que lo podemos cambiar, si no lo tenemos en casa, por una semana de oro, ¿vale? O pepitas de oro. ¿Podemos cambiar las alcaparras por...? Por la semana de oro. Ah, por la semana de oro. Por la semana de oro. Podemos echar oro, podemos echar todo lo que tengamos por casa, ¿vale? Yo es que la semana de oro al Corte Inglés no voy, porque está lleno de gitanos todo. ¿No puedes cambiar las alcaparras por etarras? Sí, pero tendría que ser en Vista Alegre. Ah, vale. Alcaetarras. Que son los que vienen a Alcalá. Alcahuetarras. Vale, seguimos. Alcahuetarras. Será un fruto seco así, arrugadito, pero con alcahuetas terroristas. Alcahuetas terroristas. Pues es un nombre muy bueno. Vamos a seguir también, ¿vale? Echándole, vamos a echarle también 20 gramos de aceitunas negras, conocidos también como becarios de recursos humanos. Aceitunas negras, ¿no es un disco de Cigala? Lágrimas. Ah, confunde las lágrimas con las aceitunas, sí, sí. Ya te ha pasado más de una vez. Es muy lorquiano, es un drama. Perfecto lorquiano. Y ya para ir terminando los ingredientes, ¿vale? 50 gramos de pimiento del piquillo, si no lo tenemos, echamos una lavadora o... ¿Una lavadora? Una lavadora, si queréis. Esto es lo que venía en la receta. Y para finalizar, sal, pimienta y corticoles, muchos corticoles, ¿vale? Es muy importante. ¿Vale? Los pasos para hacer la receta son muy sencillos, estar atentos, ¿vale? Ir tomando nota. Vale. En primer lugar, vamos a ir a un cementerio, ¿vale? Porque es un poco difícil que esté todavía el cadáver de este hombre por aquí. Entonces vamos a desenterrarle, ¿vale? Vamos a darle el corte inglés en el pecho, le sacamos la pechuga. En el Cash and Converters no lo vas a encontrar. ¿Vale? No, también podemos ir, mientras tanto, podemos ir cazando a la señora, ¿vale? Con una percha, ¿te la puedes cargar? Con un golpe de percha, sí. Y vamos a picar muy fino, ¿vale? Tenemos que picar muy, muy, muy fino, ¿vale? Como si fuese farlopa. Vamos a picar la pechuga de Isi, le he decidido llamar Isi aquí en la receta. Y de la señora, ¿vale? Y vamos a mezclarlo con los corticoles. ¿Y luego qué? A su hijo le van a dar una beca para libros. Vamos a poner todo ese bol, ¿vale? Con todo el picadillo humano este que estamos haciendo. Y vamos a añadir también el resto de ingredientes, ¿vale? Los becarios, vamos a añadir una semana de oro. Vamos a añadir también la lavadora, si entra en el bol, que es un poco difícil. Pero bueno, vamos a meterlo todo ahí a presión. Vamos a cortar, ¿vale? Vamos a cortarlo todo bien. Hemos... Es que esto de picar fino, que es como decir... ¡Chu! Hipócrita, o sea, hipócrita. Es insultar, pero es como, por lo fino. Mala persona. No, picar fino es... Es la minería de alta precisión. Sí, de diamantes, de diamantes con martillico. Dios de 2 metros con martillos de 2 milímetros. Claro. Que lo hacen y van picando directamente en la cara de Cher. ¿Por qué? Porque Cher. Porque con la delicada. De, con la de Jordi Cruz ya no pueden. No, no pueden, es imposible. ¿Podemos decir que la cirugía sería picar fino? Picar fino, picar fino. O un yonki muy pijo, también sería, se picaría fino. No, no, que se pica, ¿no? Fino, claro, fino, se pica quinta, fino quinta, vale. O un yonki andaluz, que se pica fino. En, también, bueno, también. Pues podríamos estar toda la noche picando fino, pero ya la tenemos todo picado, ¿vale? Y vamos a coger papel film y lo vamos a tirar muy bien en la mesa, ¿vale? ¿Papel film? Film. Papel film. ¿Qué es eso? El papel de plástico, el transparente. Ah, plástico, plástico. ¿De que tú has utilizado preservativo en alguna ocasión? ¿Y quién no lo ha usado? Quiero decir. Como preservativo, no sé, pero. Para envolver el feto alguna vez. Yo te digo una cosa, para comer un coñito y que no te pase nada es lo mejor del mundo. Lo pones ahí encima, la. Sobre todo, ¿sabéis lo peor que me ha dado asco? Me ha dado asco la palabra coñito. Claro, claro. Es lo más seguro del mundo. Pero eso no es para guardar salsas, tío. No, lo peor es que a mí me dabas con la palabra coñito. O sea, es como, a mí algún día alguien llama a mi vagina coñito y no, posiblemente mi coño vomite. ¿Qué os ponía él, no? Potorro, el conejo, ¿sabes? El chichi. Sí, es verdad que potorro se está perdiendo. Potorro. La palabra potorro se está perdiendo. Sí. Y tiene mucha sonoridad. Sí, potorro. Pero además, coñito suena mejor, ¿no? Coñito es como... No, más delicatessen. O sea, es como que se me encoge el... Es como más gourmet, ¿no? Yo potorro es, te imaginas, una mujer. Potorro, pero el potorro, pero el coñito, ¿no? Es como. Sí, y se reseca. Pero, es como, pero mucho mejor que coñazo. Sí, coñazo, vale, sí. Coñazo. O sea, sí, ya. Es el. Bueno, sí, a lo que vale, vamos. Vale. Vamos al grano, ¿vale? Vale, tenemos vale. Ya el. Estábamos con la paja nosotros. Estábamos con Isi, ¿vale? Le vamos a llamar a Isidoro Álvarez, le vamos a llamar Isi. Isi, las marujas, todo picado en un bol, ¿vale? Los tiramos en un papel film y hacemos un rollico, ¿vale? Vamos a enrollarlo, como si fuera un zurullo. Y vamos a traer los extremos. Esa no te da asco, ¿no? Esa palabra. No, no, a ver, ¿qué da más asco? Coñito, zurullo. O sea, zurullo es más vasco. Ah, vale, vale. ¿Vale? Es como... Se puede juntar todo. Zurucoñito. Vale. Zuruñito. Ahora vamos a la parte importante. Esto no lo perdáis, ¿vale? Esto no lo perdáis de vista porque lo vamos a meter en el microondas de la sección de oportunidades. La lavadora dentro del microondas. No, la lavadora ya está picada. En el bol está en el rollo. Ya hemos picado en el rollo, ¿vale? Lo metemos en ese microondas de sección de oportunidades, ¿vale? Si no explota ese microondas, en unos 4 minutos a potencia máxima vamos a tener nuestro fiambre, ¿vale? Ahora, muy importante, tenemos que dejarlo reposar toda la noche en la nevera para poder lonchearlo y que sea un. Y ahí por eso, por eso lo del papel. Film, claro. Cuando lo piques y lo cortes, más de se desvanece. O sea, estamos ya. Es que ya son quarks. No, es que. O sea, habéis perdido un punto. O yo no me explico bien. No, no, no. Si ¿dónde yo lo de picar la lavadora lo entendió perfectamente. Es que si no, ¿cómo la metes en el bol entera? No la puedes meter. Hija, puedo hacer cosas que te sorprenden. Y esta ha sido mi sección. Bueno, advertimos que es una sección. Es en pruebas. No sabemos si la separa. Pues para la próxima semana traía fetos al ajillo, o sea. Además que... es que hemos cogido el hábito de boicotear a Montesori. Sí, cada vez es como que intenta hacer algo. Y no podemos reprimirnos, ¿me tío? ¿Me siento tan sola? Fue en tu programa, nos maleducaste. Pero yo he venido aquí. Ya, tía, pero tenemos ese rollo interiorizado, no podemos luchar contra ello. ¿Sabéis cómo me siento con esto? Me imagino que mal, pero puede ir a peor, no te preocupes. Que ven, está, sí, o sea, pero os ha gustado. Está haciendo su primera sección, sí, de mímica en el programa. Mímica en radio, no se ha hecho nunca antes. Palabras. ¿Vale? Tres palabras. Bueno, oye, que está bien, está bien. Yo tengo en la cabeza el música maestro. Vamos a poner una musiquita, venga, vale. Vamos a poner una canción. Que la tenías tú preparada. Sí, vamos a escuchar un tema que se llama Encantigo, que es una canción maravillosa de un grupo que se llama Aires Bucaneros, creado por Roy Brown, un músico puertorriqueño, un grupazo espectacular, el mayor descubrimiento musical de los últimos 30 años. Sonido, música tropical, acústica, con mezclas absolutas de rock progresivo, melodía y poemas poemas de compositores caribeños pasados y musicados de una manera maravillosa y extraordinaria. Parece que te veas comisión luego, por cada disco. Y luego os quejáis de lo mío, o sea, y extraordinario para aquellos que tienen el oído sucio de acostarse con cualquiera y que disfrutan de la música por encima de todas las cosas. Un regalo para todos vuestros oídos. El abuelo de tú buscaba una fuente, en la fuente bailaba una serpiente, rumba que tumba, rumba de muerte, rumba la catinga, la catumba tan bebé. Ojo por ojo, diente por diente. Sin soraz surtía su mesón, guasón cáscaras hacía su lanzón. Poco loco se coloca sobre la gota cañica, pica que pica, tambor repica sobre la playa de mar chiquita. Sobre la playa de mar chiquita, ajá, rumba la catinga, la catunta, bembe. Rumba la catinga, la catunta, bembe. Rumba la catinga, la catunta, bembe. Rumba la catinga, la catunta, bembe. Qué profundo, por Dios. Ay, me ha gustado a mí. Sí, si Fernando, no habéis escuchado nada. No engañéis al público. Fernando estaba como meditando, coño. Bueno, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha habido este vacío aquí? Porque vamos a pasar a la siguiente sección. Necesito concentración. La siguiente sección, que es Wizard Without You. Muy bien, qué maravilla. Se nota que es pronunciación inglesa. Ya sabes que hay una vacante en Madrid, en el ayuntamiento. No, no, pues calla, que he escuchado a Ana Botella últimamente hablar y lo ha mejorado, que te cagas. ¿Eh? Joder. Opening. Por llevar la contraria. Bueno, pues hoy vamos a... Te toca, ¿no? Te toca recibir en tu cuerpo a una persona que nos dejó hace unos añitos, español, ¿no? Pablo Picasso. Y Fernando, yo creo que aunque él era poquita cosa, mejor que ingrese dentro de ti, porque se va a sentir mucho más a gusto, ¿no? Bueno, voy a meterme a Picasso por el culo. Vamos allá. Y... ¡Dale! Hola, ¿qué tal estáis, amigos? Soy Pablo Picasso. Pues fíjate que no te hacía yo con esta voz. ¡Es Carmen de Mairena! Te voy a decir una cosa. Voz más fina. Te voy a decir una cosa. Yo soy nacido en Málaga. He vivido en París, en Roma, en Madrid, en Barcelona. Entenderás que hacer un fenómeno universal de primer orden he desarrollado un tono de voz quizá litúrgicamente difícil de comprender para una persona de tu asquerosa y repugnante mediocridad. Esa mitad en camino entre el francés y el andaluz, ¿no? Es como franzaluz. Eso es lo que se dice un andaluz afrancesado. Afrancesado. Un puto de foie. ¿Qué hay de su polémica con Sartre? ¿Se estaba usted cepillando a su mujer, a Simone de Beauvoir? ¿Y qué no me habré cepillado yo? Ladrón. Sí, es verdad. Entre usted y Julio Iglesias, aquí todos, ¿eh? El que no canta, pinta. Sí. ¿Le puedes decir que me quite la mano de la pierna, por favor? No, es que sí. está en su etapa azul, ahora mismo. Sí, en la etapa azul. La etapa azul es la etapa en la cual se sustituye la menstruación por un líquido azul. ¿Ah, sí? Sí, como los anuncios de compresa. Joder, es verdad. Es... pequeña, solo tocándola ya se está chorreando viva. Para genio. Para todos aquellos espectadores de Telecinco que nos estén escuchando por error. De esta mano salió el Guernica, pero cuando me pica... Para todos aquellos... Pablo fue el creador del cubismo, ¿no? El cubismo, ¿no? Yo creé el cubismo porque quería demostrar que estaba en la vanguardia de la pintura. ¿Sí? Y en Francia, pues... andaluz como yo no era respetado, y estaba el hijo puta del Matisse, que era buenísimo, el cabrón. Bueno, tenía sus matices también, ¿eh? Era muy bueno. Pero ¿cómo se le ocurrió a usted mezclar perspectivas? ¿En qué momento lucidez dijo, si vamos aquí... ¿En qué momento usted vio a Rosy de Palma antes de nacer? Sí. Ya estaba advirtiendo... Ya. Qué cosa, fíjate, una persona tan mediocre como tú y que... De vez en cuando tiene la gente su puntillo, ¿sabes? No voy a negar, ¿eh? Bueno, yo la verdad que date cuenta que soy una persona muy compleja. Un retrato que le hice a una persona familiar de la familia de Alba, que me pidió un retrato y le hice un retrato cubista. Entonces, esa mujer sí viva todavía, ¿eh? Que claro, no sepas y ella que está cuando ahí. Vio enseñó el cuadro y me dice, ¿pero qué es eso? No me parezco en nada. Y dice, ya te parecerás ya. Entonces, ya saben, ¿no? Los malagueños tenemos este sentido del humor, ¿no? Que luego yo también he sido un hombre pues, muy mal carácter, muy, muy competitivo. Yo he tenido problemas con Dalí, he tenido problemas con Matisse. Yo los adoraba y al mismo tiempo me cagaba en su puta madre, porque yo quería ser el mejor pintor de todos los tiempos. Y creo que lo he conseguido, ¿no? A la vista está. Bueno, sí, es verdad, es posible que lo haya usted conseguido. Ratita. Perdona. Vamos a ver, ¿cómo pintaba usted el agua en el lienzo? Pues usted fue de los primeros que pudo trasladar el agua a un lienzo. Sí, ¿Cómo? Te he entendido. Sí, perdona. Estás esforzando de más. Sí, conmigo no cabe segundas explicaciones, ¿sabes? ¿Entendré? Antes de que me dijeses ya. Brunda. Bueno, para pintar el agua, ¿qué hay que hacer? Pues yo me meaba de pequeño en la cama. Pues yo sé sentir la humedad. Ser la humedad. Cuando yo soy la humedad es algo superior a la propia humedad. Entonces, a través de mi pincel, sintiendo el agua intrínsecamente, bebiéndome dos botellas de Asenta y fumándome tres Tres pitillos. Dos botellas de una sentá, ha dicho. De una sentá. ¿Ves? Como soy franco-andaluz. Claro. Me puedo reír de estas tonterías que hay. Así. Perdone, don Picasso. También reina, me han comentado que otra de las técnicas para pintar el agua era que la congelaba para así ponerla en cubitos. Bueno, eso. Vamos a decir, es decir, que el flash también es uno de mis descubrimientos que no está reconocido. El flash. El flash. El flash. El flash. El flash lo inventé yo. El de cola, el de naranja. El de pitufo. El de pitufo. El de pitufo también. En mi época azul. Estaba en plena época azul. Hubo una época en que pintó usted muchas mujeres muy tristes. Las pintaba después de habérselas cepillado. Dios, que tú ves la mirada que yo tengo. Profunda. Sí. Yo trascendía las emociones. Era un pintor emocional, que se dice. ¿Entiendes? Sí, sí. Yo pintaba lo que no existía. Lo que no se veía. Lo que no se veía. Claro. Pintaba lo que no estaba. No se podía advertir con la mirada. A veces pintaba manchas de humedad para hacerme interesante. Porque no me ha gustado hacerme interesante mucho. Toda la vida, ¿no? Toda la vida. Bueno, pues por aquí la verdad que le hicieron una película, ¿no? Y un coche. ¿Cómo se lo sabe usted? Un monovolumen. Sí, sí, sí, man, el monovolumen, que eso, curioso, fíjate tú, lo que debe ser eso, ¿eh? Meter un mono ahí dentro. Con volumen, ¿no? Con volumen. Sí, sí. Bueno, son otras tendencias. Muchas gracias, don Pablo. ¿Otras tendencias? Ostras tendencias. Ostra tendencia, me gusta, es el nombre del próximo cuadro. Es una tendencia cruda. Sí. Un placer tenerle a usted, don bueno, Pablo. Imagino aquí. Que para ti habrá sido un placer enorme. Sí, sí, estoy hasta excitado, incluso. Otra información más. Y bueno, decido que el arte sigue y que por lo menos en mi edad mayor pinté el Guernica. Ya sabéis que es una. Resumen de la temporada de Alaska y Mario. Es que era también premonitario. Y nada, ha sido un placer, amigos. Podéis besarme las manos. Y tú me puedes comer un poquito el rabo si quieres. Y yo le voy a. ¿Manu o yo? No, Manu va a hacer su sección. Entrarás en la lista con María Terés, Jacqueline, Fernán y las 8 o 10 mujeres que tuve. ¿No? Bueno, también está Maciel, también hay algún punto negro. Eso es verdad. Sí. Bueno, un punto. No me joda, es que voy, he bebido mucho, ¿no? ¿Sabe? ¿No? Bueno, don Pablo, devuélvanos a Fernando, que bueno, aunque es un poco menos inteligente que usted, pero nos conformamos. Has vuelto como con Desidia, ¿eh? Sí, Desidia. Que era una de las amantes de Pablo. Es una señora de pueblo, Desidia. Sí. Bueno, pues ya casi es el momento de que pongamos el flotador a este niño bañándose en un riachuelo de la Sierra de Gredos, que ha sido el programa. Va siendo el momento que le demos un croissant a una babosa turca y de que atemos a un perro a un farol ardiendo y... Que cosamos este doner kebab que ha sido el programa, ¿sabes? Que violemos apasionadamente a la ministra de Interior... del nunca jamás y ya está. Don Manuel, adelante. Puedo empezar. Don bueno, Manuel. Don Manuel. Don Manuel. Don Manuel Cas. Bueno, yo quiero empezar con el tema de actualidad, que es el toro de Vega, de la Vega, ¿no? Que yo creo que al final lo que nos molesta es poner nombres a animales que vamos a matar, ¿no? Y eso lo vi en un experimento que hacían con ratas, los investigadores cuando van a jugar con las ratas les ponen nombres simpáticos, ¿no? Como Margarita, Luisito, Juanillo. O de ex. No. De ex las ponen cuando las van a sacrificar. Por eso me habéis puesto nombre. O cuando los van a matar. Rata. Pero tiene su lógica, ¿no? Cuando ponerle nombres simpáticos cuando vas a jugar, pero cuando los van a matar se refiere a la rata como el sujeto. ¿No? Porque ahí, claro, la deshumaniza porque quedaría fatal, vamos a sacrificar a Juanillo, ¿no? Estaría fatal. Pero además esto de jugar con las palabras, el medalleo, esto también lo llevan mucho los políticos, por ejemplo los del PP. Si hacen, el medalleo, me ha gustado esa expresión. El medalleo lo utilizan mucho, por ejemplo, si hacen un hospital, dicen el hospital que hizo Carlos Fabra. Pero, por ejemplo, si hacen un aeropuerto sin aviones, dicen el aeropuerto de Castellón, ¿no? No, pero es verdad que eso de poner nombre a los animales que te vas a comer es tienes que estar muy loco, ¿no? Solamente hay los tipos de personas que pueden hacer es algo, ¿no? O los psicópatas, alguien, o sea, poner nombre a un animal que te vas a matar, tienes que estar muy mal, ¿no? O lo haces, o eres un psicópata, o un torero, o uno de Tordesillas, que es un poco de cada, ¿no? Pero yo creo que, como antes os he dicho, lo de las tres primeras letras, lo de deshumanizar a un toro, yo creo que un torero no podría matar a un toro que tuviese nombre de persona, ¿no? Sería muy fuerte para él. Yo me imagino en el momento que va a clavar la espada y dice, joder, no puedo, tiene el nombre de mi abuelo, no sé, Juan Carlos. ¿No? Juan Carlos. Juan Carlos, tú imagínate. Gracias, Juan Carlos. De hecho, yo creo que la única forma que tendríamos los españoles de ser vegetarianos es que nos dijeran el nombre del animal que nos vamos a comer, ¿no? Que trajeran jamón del cerdo Luisito. ¿Sabes? Tendría que dar un mal rollo. Joder, tío, ¿no tenéis alguno de una fosa común por ahí o algo? No jodas, es que Juanillo, tío. Te enternece. Bueno, yo de verdad, si fuera gay y tuviera un novio Juanillo, estaría con él toda la vida. No tendría cojones a dejarle. No podría decir, Juanillo, tenemos que hablar, no sé. Como mucho le abandonaría. No le puedes mandar a hacer morcillas. No le puedes mandar. Y otra cosa que me llama la atención de lo del toro de la Vega es que he comentado antes que, por ejemplo, prohíben lo de la cabra tirarla por el campanario. Y a mí me parece mucho más light, ¿no? Lo de tirar una cabra que torturar a un toro, ¿no? Y yo creo que es porque los de los pueblos de la Tara, ¿no? Me parece mucho más... Define light. No, pero bueno, me parece mucho más bestia, pero joder, lo del toro de la Vega es mucho más lento, ¿no? Le van clavando la... Sí, hay más... Sí. Hay y yo más, creo que sí. Al final lo que hay es que los de los pueblos de la cabra se resistieron menos, porque al final en lo del toro de la Vega hay es muy participativo, ¿no? Sin embargo, en la cabra el único que se lo pasa bien es el que tira la cabra, ¿no? Yo creo que la única forma que habría, o sea, si otra cosa hubiese sido, si a cada uno del pueblo les ponen un campanario y una cabra distinta, todavía sería y se las tiran los unos a los otros. Ya, no, todavía seríamos y quería ir terminando con el rollo de Pedro Sánchez, que lo he mencionado por el tema de lo hipócrita que es, ¿no? Y es que yo creo que lo han puesto por una cosa que se llama el efecto halo. El efecto halo lo han puesto porque es guapo, ¿no? Y hay y una cosa comprobada, que un estudio con chicas, que pone cómo asignamos cosas positivas a la gente guapa y cosas negativas a la gente fea sin conocerles absolutamente de nada, ¿no? Pues a unas chicas le pusieron la foto de un chico guapo y un chico feo, solamente la cara, a ver lo que les sugería. Cuando vio el chico guapo dijeron, pues no sé, tiene pinta como de ser abogado, ejecutivo, un deportista, una persona ambiciosa. Cuando vio el chico feo dijeron, no sé, parece como si estuviera enfermo, trabaja de reponedor en el Mercadona y fijo que le canta al pozo, ¿no? No podemos dejarnos llevar por el físico, ¿no? Porque mira al ministro Luis de Guindos, ¿no? Porque le ves siempre con el traje, que si le ves de cuello para arriba tiene cara de mecánico de Leganés, ¿no? Es verdad. Y luego consiguieron con el estudio y a estas chicas les pusieron la foto de un chico y una chica guapa, de una pareja, de un chico y una chica guapa, y la foto de una pareja de un chico y una chica fea, ¿no? A ver lo que les sugería. Cuando vi el chico y la chica guapa dijeron, ¡jo, qué envidia, yo quiero! ¡Qué envidia, me gustaría! Cuando vi el chico y la chica fea dijeron, ¡mira, siempre hay un roto para un descosido! Y ya, bueno, quiero ir finalizando, ¿no? Ya mi sección... En principio, daros las gracias por haberme invitado y bueno, en detalle por tu parte y solidarizarme con Elena, que imagino que sería así la madre de elegido, ¿no? Bueno, ahora hablarán los de producción contigo para que hagas un pequeño donativo, que nos gusta llamarlo así a nosotros. Un donatello. Ya lo vais a hacer vosotros, ¿no? Oye, pues muchas gracias, de verdad, Manu, ha sido un placer tenerte. Ha sido un placer, has abierto temporada, sabes que esto ya es una marca, es una estirpe, que te va a quedar un estigma, que te va a salir, te va a salir... Te voy a explicar por qué te llamo Don Manuel, porque es que a mí me fastidia que todos los cómicos se llaman Manuel, se pongan Manu, tío. Sí. Es que no hay ninguno que se llame Manuel. Es que lo peta. No, lo peor de todo es que todos los que nos ponemos Manu no es porque nos llamaban Manuel, es que nos llamaban Manolo. Que es peor, claro. Vale, yo me llamo vale, Manolo vale. Y de Vallecas y ¿Manolocas? Más para.